Leticor, ¿qué necesito? Necesito olvidarla. Sirvamos otra copa, cantinero, sirvamos otra copa, por favor. Quiero con alcohol matar la pena que ella me dejó. Matar, matar, matar, quiero yo, matar la pena que ella me dejó. Matar, matar, matar, quiero yo, matar la pena que ella me dejó. Y así, tomando, tomando, quiero olvidar sus ojos, su boca, su fino andar, la forma tan linda que tiene de amar. Vino a andar la forma tan linda que tiene de amar. Y olvidar que ella me dejó. Sírvame otra copa, cantinero. Sírvame otra copa, por favor. Quiero con alcohol matar la pena que ella me dejó. Matar, matar, matar, quiero yo, matar la pena que ella me dejó. Matar, matar, matar, quiero yo, matar la pena que ella me dejó. Y así, tomando, tomando, quiero olvidar sus ojos, su boca, su fino andar, la forma tan linda que tiene de amar. Y así, tomando, tomando, quiero olvidar sus ojos, su boca, su fino andar, la forma tan linda.